Hace tiempo se anuncia que vendrá con gran gloria el Mesías que un día nació para el mundo salvar. El que andó por Judea, por valles y montañas, sanando los enfermos, no importándole quién, pero su propio pueblo no aceptaba sus obras y lo crucificaron sin temor, sin piedad, y murió por los hombres, pero ha resucitado. Yo lo estoy esperando porque Él viene otra vez. Él viene otra vez a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, el que aceptó su palabra. Ya se encuentra en los cielos, llorará y gritará aquí en la tierra el que no le aceptó. Llorará sin consuelo, deseando la muerte, pero muerte no habrá para ellos, porque Él la venció. Y el Espíritu Santo que hoy consuela tu vida estará en aquel día junto al pueblo de Dios, con millares de ángeles, con sus voces reunidas, que en aquel grande día gritarán gloria a Dios. Él viene otra vez a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, el que aceptó su palabra. Y allí cantarán todos los redimidos, santo, santo, aleluya, porque Él viene otra vez. Grande poder.